Solebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, papalisquita y Solebú, letalecer. Solebú, maestra Regina, y Solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, ya casi ya se está agonizando el año, ¿no? Estamos en los últimos días, estamos finalizando con unos ritos especiales con usted, madre, y ya dándole la extremaunción, como usted dice. Sí, yo voy a tener cursos de principiantes los días 1 y 2 de enero. En la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá. ¿Para qué? Para darle el recibimiento al nuevo niño. Al nuevo año. Ese niño que nace, que se llama 2016, que va a ser bien gordito, buen fuertecito, y al que hay que tenerle un poquitico de respeto. ¿Eso se dice cierto, madre, que cuando un niño nace llorando es porque va a ser complicada su vida? Bueno, todos nacen llorando porque les dan una palmada los descarados, ¿no? Pero hay unos que nacen tranquilitos. Que lloran antes de tiempo. Que lloran antes de tiempo, es verdad. Sandrita, la que se me murió. Sí, ella lloró en mi vientre. ¿Lloró en su vientre? Sí. ¿Usted lo pudo sentir? Ella lloró y todos miramos para todos los lados. Estaba mi mamá, en unas vecinas, no me acuerdo quién, en todo caso ella lloró. Y decía, Saori, o sea que iba a ser un Saori. Pero después, sí, fue un Saori porque ya a los 3 años hablaba 3 idiomas sin que nadie se los enseñara. Y sabía cuándo y con quién me iba a casar y cuándo ella se iba a morir y todo, ¿no? Pero lloró y lamentablemente murió de 5 años y medio. Sandrita fue muy especial para usted. Muy en especial. En su vida. Sí. Y para Liska también. Porque Liska quería mucho a Johanna, pero él adoraba a Sandra. Porque Sandra, imagínese, cuando tenía 3 años y medio, se iba y le hacía café a Liska. Y le llevaba, cuando llegaba, pues ya en el plato estaba todo el café. Muy tierna ella. Ella se subía, lo hacía. Se los llevaba, cogía los zapatos de él, que eran del tamaño de ella, y se los embetunaba, y él adoraba a Sandra, la adoraba. Tal vez fue Sandra. Ella siempre me decía, tú te vas a casar con mi papito. O sea, que Dani sí era el papá de Sandra. Entonces, y yo decía, pero ¿eres tu papito? Si es tu papito que murió, no, él no se ha muerto, tú lo vas a conocer. Entonces sí fue Dani, el papá de Sandra. En la vida anterior. En la vida anterior fue sí. ¿Su papá o su mamá? O su papá, una de las dos cosas. Pero en todo caso, ya en ese momento era su papito. Ah, qué bueno, madre. En especial esta niña, Sandra Regina, que pues desafortunadamente usted no pudo estar el día que falleció, como usted muchas veces nos ha relatado. Y también estamos finalizando este año. Usted nos ha pedido que hiciéramos una limpieza muy especial en nuestros hogares, en nuestras casas. A ver, debemos limpiar mucho la casa. Yo ya lo dije, lo voy a seguir diciendo todo este, hasta que se acabe el año. Porque es que si no hay limpieza en la casa, todo el año va a ser fatal, ¿no? Debemos mantenernos muy bien, debemos organizar la casa. Si no se puede pintar porque no hay moneda legal y corriente, por lo menos limpiar por todas partes, los pisos, las esquinas, el techo, todo. Y colocarle el esterifún, que es esta pastilla que es humo. Eso sí hay que saberlo colocar porque si no, no le sirve de nada y va a perder su dinero. Pero ese humo hace que se acaben lo que son las arañas, las cucarachas, los ratones, las moscas, las hormigas, todos los bichos, los ácaros y las bacterias. Eso es verdad, esta pastilla desinfecta y qué bien para este final de año para recibir el 2016 con nuestra casa totalmente organizada, limpia y con el agüita del Jordán también. Sí, y quiero decirles que ropa interior sí hay. Es que hay gente que dice que ¿por qué ropa interior que es del año pasado? ¿Cómo así que es del año pasado? Yo pedí a mediados de año de la misma que tenía el año pasado y tenemos ropa interior para hombre muy bonita, mucha no, pues tenemos poquita, pero sí tenemos. Sí hay. Lo que pasa es que, no, es que yo no lo quiero. Yo no entiendo, la verdad. Primero me decían, yo no quiero el gisco en envase plástico. En envase plástico. Entonces volví, lo saqué en envase. No, lo queremos en envase plástico. Entonces yo no sé, yo creo que lo que necesitamos es el contenido, lo que hay por dentro. Eso es lo que hace verdaderamente el milagro. Y sí, que, El frasco es lo de menos, ¿cierto? El frasco es lo de menos, sí, exactamente. En este caso, en el Jisco, el frasco es lo de menos. Ajá. Porque lo importante es el contenido y los milagros y todas las cosas que han hecho, porque usted lo sacó como un reductor. Es un reductor, eso. Pero reduce todas las enfermedades. Sí, usted me contaba en programas anteriores que una persona, un caballero, se lo aplicó en el abdomen y le redujo el estómago. Sí, no, hay mucha gente que me dice, ay, me ha servido para reducir todo. Bueno, no hablemos más de eso porque yo quiero hablar un poquito del curso que yo voy a dictar, ¿no? Este primero y dos en la ciudad de Bogotá. El primero y dos en Bogotá, el 2 y el 3 y 4 en Cali, el 6 y 7 en Medellín. Y el 16 y 17 en Panamá. Correcto. Resulta que yo, ¿por qué estoy dictando estos cursos? Yo ya estoy muy vieja y no me dicen, pero ¿por qué no se retira? Me voy a retirar para Panamá a dictar el curso, me voy a retirar para Cali, me voy a retirar para Medellín. Pero sí, en el curso usted aprende por lo menos a ver el aura. Yo siempre lo he dicho, si la persona aprende a ver el aura, no necesita mandar textos. Mensajes de texto, o el celular, no utilizar nada de la tecnología. No utilizar, sí. Allá muchos están capacitados. Nosotros hemos hecho cosas maravillosas con nuestra mente y por eso, a raíz de lo que nosotros hemos hecho, se han desarrollado todos estos productos de yo llamo de la nueva era, que es todo lo cibernético, ¿cierto? Sí, señora, porque usted en sus años, cuando era pequeña, usted pudo divisar de lo que iba a suceder ahora. Sí, pero a ver, ¿qué le explico yo? Nosotros, por ejemplo, lo dejamos de hacer hace mucho tiempo. Con la puntica de los dedos levantábamos una persona por gorda que fuera, ¿cierto? Ah, la levitación por los dedos. Sí, sí, ¿se acuerda? Sí, que sea. ¿Usted le tocó? Sí, claro, más. Bueno, entonces, yo recuerdo mucho una cubana gorda, ¡pum! Entonces dijo, conmigo si no, mira chica, que conmigo que no van a ser capaces, camine. Y la pusimos con varias personas, son cuatro, pero solo la puntica de los dedos, la, ¿no?, punta del dedo y índice. Y Trun subió, y ella se quedó aterrada, se le tomó la foto y todo, ¿no? Ella se quedó aterrada, dijo, no sentí nada, me sentí que subí, pero fue así. Que a propósito de la puntica, yo voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque en Medellín me llevaron a una obra de teatro que llamaba Solo la puntica, ¿no? Solo la puntica, es del águila descalza, si no estoy mal. Yo entré, la verdad me pareció absurda y ridícula, porque yo no creo que para hacer una cosa, primero muy monótona, ¿no? Hablando la misma historia para allá y para acá y muevas el señor y la muchacha contestando allá. Yo fui a una obra de ellos que me pareció muy buena, pero esta me pareció horrible. Y sobre todo, la cantidad de vulgaridades. La grosería. Sí, las palabras soeces con que se, y todo el mundo riéndose porque estaba la palabra, ¿no? Claro, en su casa se mantienen diciéndola. Entonces, cuando ven que otra persona lo dice en público, les da mucha risa. A mí no me dio risa, me dio tristeza de ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hablando estupideces. La forma como lo dijo, como lo hacía, no, yo me estaba durmiendo también después, y menos mal que Lufegal también medio descabeció, entonces ahí sí dijo, nos vamos. Pero yo me aburrí mucho, y me aburrí porque yo creo que eso fue el problema en las épocas cuando yo era joven, hace unos días, ¿no? Muchas películas y todos los actores salían fumando. Entonces la gente pensaba que para ser actor había que fumar y empezaron a fumar. Y esos fueron los que introdujeron la moda del cigarrillo, precisamente, ¿no? Después aparecen las mujeres con unos vestidos de baño, que como yo, que me puse un vestido de baño que venía desde la pierna hasta más arribita la cintura y desde más abajito del seno hasta el cuello. Y eso era un pecado mortal. Pero empezaron ya a sacar otros distintos, hasta que ya salió totalmente desnudo. Redujeron la tela. La semana pasada, cuando yo estaba en Medellín, yo me puse a buscar porque me dijeron que había un artículo, ya no me acuerdo en qué cosa, yo lo anoté y fui a buscar, y sí decía noticias, no sé qué, y busqué uno y eran dibujitos bonitos, ¿no? Y chistosos. y de pronto seguí buscando en lo, en el mismo artículo, cuando empiezo a ver todas las, no eran orgías, era sexo, pero pornografía, madre. Pues era porno, pero no era orgía, que es lo vulgar, ¿no? Sí. Pero de todas formas, yo estaba buscando unas noticias cuando aparece todo eso ahí, todo pinchado, ¿no? El mujeres haciendo el sexo oral, hombres y mujeres, que no, a mí no me parece tan vulgar cuando veo un hombre y una mujer o lo que sea, pero cuando son orgías o esas orgías de hombres son terribles, espantosas. Que en una ocasión, cuando yo iba a dictar el curso de educación sexual, encontré eso, me pareció pues como absurdo. Yo creo que está bien, el sexo es algo tan lindo que no creo que tengamos que volverlo una vulgaridad. Y lo mismo sucedió en ese teatro, en donde me sentí muy mal, porque yo en la casa mía ninguna persona, absolutamente ninguna, ni las empleadas, ni las hijas, ni el esposo, ni nadie, decía una vulgaridad o dice, y decimos chistes, pero camuflamos la palabra por otra de doble sentido, que me parece mucho más agradable. Pero me dolió mucho que a ellos, que yo los admiraba tanto, hubieran hecho una comedia de esas. Y si usted sabe lo que son 2 horas sentados escuchando la misma historia y las mismas vulgaridades. Escuchando groserías. Sí. Es que sí. Esa es la diferencia cuando usted dicta un curso de principiantes, madre, porque usted ameniza, lo hace más tranquilo, más relajado. Les hago sus chistes de doble sentido, pero sin entrar la vulgaridad, ¿no? Es que ahí está el secreto para hacer reír, sí, y hacer amable y muy muy fresca la charla que usted hace, este curso. Y es ahí donde está ese secreto de que usted nos hace reír de una manera que... Ajá. Muy, muy, muy simple y muy rápida, pero cuando ya hay la grosería, está la palabra soez, viene la energía negativa y después se preguntan por qué me pasa y por qué mi energía, por qué tengo mala suerte. Sí, bueno, ya dejemos ya eso que me salió porque no sé qué fue lo que dije de la puntica. Que así se llamaba la obra. No, pero antes estábamos hablando por eso. Ah, del final de año del curso que usted va a tener, madre. No, bueno, de todas formas yo voy a dictar el curso. Allí aprendemos a ver el aura, la psicología de las caras, sí. La telepatía, ¿no? La telepatía, es decir, recibir y enviar mensajes mentales. También, sí, señora. La curación o el control de la salud por medio del magnetismo, el origen del hombre. Es como estudiar sin esclavizarse de los libros. Y tengo muchos testimonios de profesionales que dicen... gracias a sus enseñanzas yo pude sacar mi tesis con honores. Entonces eso me encanta, pues. Y también, a propósito de estudiantes, nosotros ya tenemos las matrículas abiertas en el colegio Fundación Saúl. Fundación, sí, Saúl, que entre otras cosas me siento muy orgullosa porque casi todos los que han entrado a estudiar allá han salido graduados y tienen becas en las mejores universidades de Colombia y del mundo. Así es, sí, señora, y también están forjando empresas. Si no son empresarios, están trabajando para empresas muy importantes, uh-huh, a nivel nacional e internacional. Eso es muestra, clara muestra de las enseñanzas de la saurología impuestas en este colegio, Colegio Fundación Saúl. Sí, y algunos que estando dentro del colegio empiezan a fumar y a tomar, pero después me llaman y me dicen... Yo sí dejé el vicio porque me acordé de usted. Ya como 5 me han llamado, me dicen, yo sí, cuando estaba en el colegio, yo sí me metía por allá a fumar y a tomar. Pero después cogí conciencia. Y yo creo que es lo que se necesita, tener conciencia para no seguir con esa bobada de que tenemos que fumar, tenemos que tomar para poder ser más machos. No, es que es menos macho. El que es macho es el que es capaz de vivir sin los vicios, el que es capaz de tener conciencia y ayudarle a su cuerpo a mantenerse muy bien. Es correcto, madre. Y es lo que va a enseñar usted este próximo 1 y 2 en la ciudad de Bogotá. Mientras que usted hablaba, madre, me hizo recordar de ese testimonio que le hicieron el agua de panela con el agua del Jordán a un joven que tenía problemas. Y que ese testimonio usted me lo estaba mencionando en las horas de la mañana. ¿Se acuerda? Sí, bueno. Yo creo que de eso hablamos mañana, ¿no? Bueno, también lo podemos dejar para mañana, madre. Y no podemos dejar este día sin hablar de las lentejas, que va a ser el 31. Ah, bueno, otra vez sí, las lentejas. Pero voy a seguir hablando de lo que voy a enseñar en el curso. Ah, claro, ¿cierto? Claro que sí, madre. Es que las personas deben aprender a estudiar sin esclavizarse de los libros. Y a propósito de los libros, es bueno que todos tengan también el libro de Papá Lisquita. El de Dani Dorras. El libro de los sueños. Porque el significado de los sueños es magnífico. ¿Usted lo ha leído? Claro que sí, madre. ¿Y constantemente lo estoy consultando? Sí, porque se consulta, no se lee, se consulta. Claro que también se le enseña muchas cosas ahí, como aprender a hacer desdoblamiento, como aprender a soñar bien, sin problemas. Que entre otras cosas, yo anoche estaba soñando con unos huecos enormes, pero ¿quién no sueña con los huecos de Bogotá? Todos los días. Es que llegando de Medellín, donde usted no ve un solo hueco en el camino, no lo ve. Y si usted cae en un hueco, usted puede demandar al gobierno de allá, de Antioquia. Y resulta que en Estados Unidos es lo mismo. Si yo me caigo en un hueco en Estados Unidos, yo demando y ahí mismo me tienen que indemnizar casi automáticamente. ¿Cómo sería denunciando pues aquí, demandando al gobierno de Bogotá, de que no se llama Bogotá, sino Huecotá? Con estos huecos tan impresionantes que hay aquí, ¿no? Es que la subida de nosotros es miedosa. Tenemos que aprender a esquivar los huecos y a veces se cuadran los buses por ahí y ahí está peor porque hay que caer al hueco de todas formas. El que aprende a manejar en Bogotá puede manejar en cualquier parte del mundo. Uy, sí, qué cosa tan bestial, ¿no? Tan terrible. Es una cosa bárbara y ver que no se hace nada, ¿no? Tanto que hicimos, alguna vez usted hizo una campaña con los huecos para sembrar unos árboles y colocamos unos carteles. Sí, unos carteles en los huecos y fue muy curioso, muy bonito. Y esos los reparcharon, los taparon. Bueno, cuando puse ahí se arrienda este hueco, es un informe del centro de Regina 11. Sí, señora. Eso sí, les pusieron el agüita y el chocolatico y todas las cositas, la merendita. Sí, señora. Entonces es terrible como ver este tipo de situaciones que la mala administración terminan dañándose nuestro bolsillo, que usted mencionó que el próximo año íbamos a estar muy grave en cuanto a los impuestos. La situación del país va a ser muy dura porque ahora van a empezar, me duele mucho, yo lo pensaba decir o lo voy a decir todos estos días, ¿no? Me duele muchísimo como el sueldo de los obreros, el sueldo de los empleados, ¿y qué? Tan pronto lo suben, entonces suben el agua, la luz, el teléfono, todo. Eso ya es automático. Lo seguiré diciendo, ¿no? Sí, señor. Es porque es irrisorio ver que suben el salario mínimo, pero también suben los impuestos, entonces no se está haciendo nada. Es un círculo vicioso. Círculo vicioso y es un abuso al ser humano. Es un descaro muy grande que le hagan una cosa de esas a los seres humanos. Bueno. Pero ahí van pagando todos los funcionarios, van pagando las consecuencias, porque por más que roben, ellos van a pagar de todas formas y muy duro que van a pagar, porque creo que el año entrante va a ser el año de castigo para muchos funcionarios del país. Se dice que el año entrante es el año bisiesto. ¿Eso incide en algo, madre? ¿Eso es verdad, mentira? ¿Qué puede tener? Mire, si hay un minuto más en su vida, hay un minuto más de oportunidades. Y el año bisiesto, ¿por qué es verdad? Porque tiene 24 horas más de vida. Entonces, en 24 horas usted sabe cuántas cosas pueden pasar. O pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por eso. Pero resulta que todos los años son como si fueran bisiestos. Son lo que les falta un día. Porque este año ha sido un poquito trágico. Sí, señor. Para nosotros no, a nosotros nos ha ido muy bien. Para los aurólogos, sí. Los aurólogos nos ha ido bien en todo sentido. A los que están en el exterior, los que están aquí, todos están muy bien. Entonces yo creo que es bueno que las personas sepan que es la forma como nosotros recibamos el año. No es por ser bisiesto ni porque no es bisiesto. Es el niño que van a ser como usted. Usted nace su niño y si usted lo alimenta con su leche materna, si le habla cosas bonitas, si aprende a enseñarlo desde chiquitico. Por ahí encontré creo que fue en Facebook, una niña de 3 años de Estados Unidos. Esa niña se sentó como si fuera una vieja, pues, con sus colitas toda divina, porque además es preciosa. Y dice, entonces tú conoces, yo conozco también todos los países de todo el mundo, y conozco los capitales. ¿Y sabes quién es el presidente de Estados Unidos? Claro, Barack Obama. ¿Y él de qué partido? Es de tal partido. Y este polvo que tengo aquí, eso es vamos a ponerle sulfato de magnesia. ¿Y para qué sirve? Para esto y esto y esto y esto. Y este para sirve para él. Es decir, sabe todo, 3 años. De 3 años. Todo porque... Superdotada, pero los superdotados son los padres. Que se atreven a enseñarle desde niño, que no les hablan... ¡Ay, mira, a ver! Bobadas, ¿no? Sino que les hablan como si fuera un adulto y les van grabando. Que yo les he dicho, no le pongan tantas estupideces en el cuarto a los niños. Pónganle los números, pónganle las letras. Cuando ya tienen, tuve una niña aquí en la casa, se llamaba, ya se me olvidó. Edith, creo que era. No. Edith. No. Ya se me disculpa el nombre en este momento. Bueno, una niña que al año ella sabía leer y escribir. Yo la tuve de 4 años y esa niña era un genio. ¿Pero por qué? Porque le hicieron eso. Por supuesto que ella nació con esas dotes también, porque tienen que nacer con dotes, por supuesto. Pero si los padres, en lugar de regañarlos, en lugar de darle la bombita y el chocolatico y los dulcecitos que pierden la voluntad, entonces más bien los van enseñando y les muestran, mira, este es tal cosa, este es tal otra, este es esto, y van y le explican. Pero quítese de aquí que usted no tiene por qué meterse. Es como antiguamente con los varones, los hombres. No podía meterse a la cocina que porque eran volteados y ahora todos son volteados. Cosa tan horrible, ¿no? Y son los que están mejor cocinando ahorita. Y los hombres cocinan mejor. No, es que no tiene por qué ser que porque es gay. No, a veces un gay no sabe. Pero pregúntele usted a Germán cómo cocina de bien. Pone a hervir agua y le queda dura. ¿Por qué? Porque los papás no lo dejaban meter a la cocina porque de pronto parecía una mujercita. ¿Quién dijo que la cocina era para la mujer? Los mejores chefs del mundo son hombres. Son hombres, sí. Y hombres, de verdad. Sí, no gays. No gays, sino hombres. Y los gays cocinan delicioso. Y todos ellos. Pero los hombres antiguos en Colombia, mejor dicho, no hacía nada. Lisca era un verdadero hombre, un machazo de raca y mandraca, pero él cocinaba. Claro que le gustaba más que yo le cocinara, ¿no? Ah, claro, con la mano suya, madre, ¿quién no? Ay, ay, mi vida, me gusta lo que tú me haces, me gusta mucho, ¿no? ¿Qué? Él le fascinaba cada vez que yo le cocinaba, ¿no? Ah, bueno, madre, perfecto. Es que es ahí donde se encuentra la verdadera esencia y los tabúes, porque esos son mitos y cosas que... Estupideces que lo de educación. Mismo, que las mujeres no podían ir a la universidad. Era un pecado mortal. No podían votar tampoco. No podían votar. No podían votar, no podían manejar carro, no podían montar en bicicleta porque les dañaba la virginidad. Y a mí no me dejaron por eso. Y esta es la hora que no he podido encontrar la virginidad. Estoy buscándola por todas partes y nada, por ningún lado. ¿Quién sabe dónde se metió? De todas formas, les sigo hablando que el primero y el dos tengo el curso de principiantes, que me interesa muchísimo porque yo creo que podemos librarnos de muchas cosas sabiendo los secretos de la mente y desarrollando los poderes mentales, porque es simplemente desarrollar los poderes mentales. El día que cada persona desarrolle sus poderes, ese día no va a sufrir tanto, va a vivir muy bien y sobre todo va a saber manejar los problemas que va a tener. Sí, señora, porque usted no nos, más que enseñarnos a solucionar los problemas, nos enseña a convivir con ellos, porque porque todos los días hay problemas. Sí, pero es que hay problemas que se convierten en cosas maravillosas y uno no tiene por qué buscar, ay, es que, ¿qué hacemos que me dejó mi marido? Pues déjelo que se vaya, si ya no la quiere, ¿para qué quiere una tembao ahí? O la mujer que ay, que mi mujer me dejó. Bueno, si se la dejó, es por eso. Sí, no vuelvan con ella, porque es que es muy harto que al tiempo vuelven otra vez. Y la mujer, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que recibirlo, porque pobrecito, después de 50 años que se va con otras 80, y vienen ya bien desbaratados, porque ya los desbarataron, ya no sirven para nada, ¿cierto? Así es, María. Y esto lo vamos a aprender en el curso de principiantes del primero y dos en la ciudad de Bogotá, el 3 y 4 en la ciudad de Cali, y el 6 y 7 en la ciudad de Medellín. Y recordarles que yo todas estas tardes estoy haciendo el rito. Hoy estoy en la calle 13, 68 de 40, y que tenemos el agua para que por favor la lleven, que lleven siquiera una docena de frasquitos antes que se acabe como el año pasado que nos acabó. Sí, se nos acabó pronto. Que la lleven porque eso les va a servir muchísimo. Y por favor, mañana voy a estar en Teusaquillo. En Teusaquillo vamos a estar haciendo el rito de fin de año para que se vaya con bien el año y no nos mortifique mucho. Y cuando se vaya nos deje un buen testamento. Y después de que se nos deje el buen testamento, entonces recibir a ese bebé que nace con mucha fuerza, con mucho poder, y que posiblemente el año entrante nos va a traer dificultades si no lo sabemos manejar. Allá también el ¿qué? El ventilador que usted llama. El ventilador se está moviendo. Se está por agitando. Allá muy bien, ¿no? Sí, señora. De todas formas, Aleta Lefe, le agradezco mucho por acompañarme a este programa. A ustedes los espero a todos en la calle 1368D40 en Bogotá, y en todos los centros vamos a estar haciendo este rito todos los días hasta que se finalice el año. Les agradezco mucho, les deseo una tarde muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!